Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Centésimo, septuagésimo, noveno vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com desde la ciudad de Praga. Abrimos escuchando París Tetris con el tema Death Song, canción de la muerte. París Tetris, una banda establecida en Warsaw, Polonia, con la argentina Candy Sáenz Valiente en voces, Massio Moretti en batería, Marcin Masecki en teclados, Magneto en guitarra y bajo y Lennart en las bandejas. Editado por el sello Lado ABC, ellos inscriben su música en una suerte de pop primario, coloreado con canciones no canciones, experimentales. Entre sus influencias está Mr. Bungle, Deerhoof, Jack White, Skip James, Son House, Slayer, David Bowie y Prince, entre otros. En la operación técnica le turqué al azar. Mi nombre es Cristian Estrella y estaré acompañándoles hasta las 2 de la mañana en la conducción y producción general. Limbo sos vos. 4-8-6-6-4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 Milan Svada del Sarada Centrum en Banská Bystrica nos sorprendió con su improvisación sobre algunas melodías de Tori Amos la mañana siguiente al concierto que di como miembro del trío de Iván Amer, también junto a Marek Siliniek en batería. Abrimos así la gira de Jana Kirchner y su supergrupo de 11 músicos en escena, entre ellos su marido y reconocido músico y productor Eddie Stevens, recordado por sus trabajos con Moloco y Fatboy Slim, entre muchos otros. Y nos encontramos con muchas sorpresas en el camino, en viaje por distintas ciudades eslovacas. Así conversábamos con Milan Svada del Sarada Centrum. ¿Qué nos podés decir acerca de este lugar en el que estamos? Estamos en un lugar llamado Jardín, porque es un gran jardín, en un edificio que es un espacio para la gente, para artistas, para quien quiera venir a pasar el tiempo, viendo performances, conciertos, tomando clases. Hay un montón de actividades en marcha, desde venir a desconectar un poco hasta realizar cosas creativas. ¿Cómo es Banská Bystrica para la cultura? Pienso que es muy diversa. Nosotros somos el único espacio independiente para la cultura en la ciudad, aparte de dos teatros municipales y una ópera. Entonces es muy interesante ser independientes. También hay un cine donde algunas bandas dan conciertos. Pienso que es muy vivible y por supuesto que hay gente que dice que acá no pasa nada, pero es la gente que se la pasa encerrada en su casa con la computadora y que no tiene otra visión. ¿Vos naciste acá? No, no nací acá. Nací a 60 kilómetros en otra ciudad, pero estudié acá por 5 años y estoy desde hace 10 años cuando pusimos en marcha este espacio. ¿Qué estudiaste? Estudié inglés y filosofía y un poco de estudios sobre performance, pero recientemente apliqué para un doctorado en teatro, así que tendré otra carrera por delante. Hablando de economía, este espacio creció en los últimos años, ¿no? Sí, el espacio está creciendo. Comenzamos como voluntarios. Hoy somos 4 los miembros estables del equipo, pagos en parte, por lo que todos tenemos otros trabajos para poder vivir. Estamos buscando estrategias de sostenibilidad para el futuro, nuevos fondos y financiamiento, para poder hacer que el balance dé bien y saldando las deudas del pasado con vistas a que el lugar se sostenga en el futuro. ¿Cuánta gente trabaja en Sarada? Somos 4 miembros estables, más un voluntario, además de 8 que están en la barra en turnos rotativos, y hay 4 o 5 técnicos, más los voluntarios en general, así que es duro cuando se acercan grandes eventos. Somos entonces alrededor de 15 personas, pero solo algunos están pagos y considerados como empleados. Y hay 3 perros además. ¿Cómo se llaman? Sí, somos gente muy amigable con los animales. Tenemos a Alaska, que es del manager de producción. Está Yael, que es de Milan y Cristina, de programación. Y luego está Hugo, que es el perro de Wanda, que trabaja en la barra. Bueno, muchas gracias y te dejo tocar porque estabas tocando el piano para relajarte, ¿no? Sí, estoy tratando de aprender por razones de relajación, pero no toco realmente para gente en vivo, así que lo hago un poco solo para mí. Y entonces Milan se puso a improvisar al piano sobre un tema de Tori Amos. Thank you.

Una de ellas nos dijo que tenía entradas para el concierto y que iba a ir con su novio. Nos contó que su novio es español. Comenzamos a hablar en español y esto fue lo que sucedió. Ya estamos arriba del tren y, para nuestra sorpresa, después de buscar algún asiento libre, un par de asientos, encontramos dos y mágicamente nos pusimos a hablar con las chicas que están a nuestro lado y nos enteramos de algunas cosas muy importantes para contarles. Así que me gustaría preguntarte primero tu nombre. Hola, mi nombre es Ivana. ¿De dónde sos, Ivana? Yo soy de Eslovaquia, una ciudad que se llama Žilina. ¿Y por qué? Nazdraví. ¿Y por qué hablas también español? Pues no sé, principalmente en el estudio de la universidad tenía una oportunidad de ir a España para un año. Ahí aprendí español. También era una casualidad que he encontrado mi novio, que ahora estamos viviendo juntos en Eslovaquia y pues estoy practicando los días. ¿Tu novio es español? Sí. ¿De Granada? Sí, de Granada, sí, sí. ¿Y qué estudiaste? ¿Yo? Yo he estudiado educación social. Pues... ¿Por qué elegiste esa carrera? ¿Por qué? Porque ya de instituto tenía experiencias con los niños de los orfanatos y me gustado hacer algo como trabajo social o ayudar a gente. ¿Cómo ves al mundo hoy, no? Está un poco convulsionado todo. Sí, sí, se ve también en Eslovaquia, porque yo ahora estoy trabajando con los refugiados de aquí, que ya tienen asilo. Se llama así, ¿no? Asilo. Sí, pues tengo muchas experiencias de ellos y también la sociedad como los ve, y ahora es un gran tema en Europa. ¿Y qué me puedes decir? ¿Cómo los ve la sociedad? Pues que veo yo que hay dos opiniones. Una es bastante mala y otra es buena. Que, no sé, alguna gente les quieren ayudar mucho y otros los odian. No quieren que pasen por aquí. Claro, como pasó en Islandia, ¿no? Que el gobierno puso una restricción de cantidad de refugiados y la gente salió a ofrecer sus casas, ¿no? Sí, por sí, porque no todos tienen la opinión negativa. Sí, hay de todo, hay lo negativo y positivo también. ¿Y qué encontraste? ¿Algún caso así que te haya conmovido, que particularmente que te haya impresionado o interesado? ¿Con qué? Con esto de los refugiados, en torno a tu trabajo, ¿no? Era una casualidad, que he terminado mi estudio y de rápido he encontrado esto y yo pensaba, ah, qué bien, que eso quiero hacer. Antes no era tan popular eso, que ni sabía antes que tenemos refugiados en Eslovaquia, porque no se ha hablado antes. Pues era de casualidad y ahora ya me gusta mi trabajo. Me gusta encontrar gente de varias culturas, de otros países y ayudarles con la integración en Eslovaquia. ¿Qué tipo de ayuda les dan a las personas? ¿Qué es lo que más necesitan? Pues lo primero es el idioma. Sí, si vienes y no sabes cómo hablar con la gente, es problema. Sí, es problema de todo. Después no encuentras trabajo porque todo el mundo te pide eslovaco, hablar eslovaco. O para socializarse, pues número uno es hablar eslovaco, por lo menos los básicos. Y después, pues también hacemos como clase o ayudamos con legal o con... Sí, los asuntos legales. Eso, también tenemos un psicólogo que habla con ellos sobre sus cosas que le he pasado en pasado. Y pues con todo. ¿En su mayoría son refugiados sirios, pero hay otros países o ahora estás trabajando con los sirios? Sí, ahora mismo tenemos más gente de Irak. un par de Siria y también de África. También los afganos también hay bastante ya viviendo aquí más años que veo yo. Ayer tuvimos como una educación y yo era ahí como lector, como alguien que sabe del tema de los refugiados. Sí, pero estoy trabajando para, en English is charity, Caridad. En español, caridad. Slovenska katolická charita, que se traduce caridad. Caridad católica de Eslovaquia. Sí, pues. Muy bien. Hace un rato me preguntaste si me gustaba el fútbol. Sí. ¿No? ¿Y por qué? Porque hoy, hoy es en Žilina un partido Eslovaquia contra, creo, Bielorrusia. Y como estás viajando a Žilina, pues me interesaría. Nos vamos a encontrar con mucha gente que está yendo a la cancha porque es como una suerte de final para ingresar a la Eurocopa, ¿no? Sí, sí, que yo tampoco sé mucho de fútbol, pues creo que sí. Muy bien. Y otra casualidad o causalidad que vivimos es que empezamos a hablar de qué hacíamos y te contamos que esta noche vamos a tocar en una sinagoga y nos contaste que vos también vas a ir a ver el concierto. Sí, otra casualidad muy grande, que precisamente ayer he hablado con una amiga mía y me ha ofrecido dos tickets para este concierto. Y yo, chá, que muy bien, que me gusta mucho Anna Kirchner, pues me voy. Pues muy bien, recomendanos un tema de Jana para escuchar ahora. ¿Cómo? Un tema que elijas, una canción. ¿Una canción? Ahora mismo no me salen los nombres de las canciones porque me gusta decir que ahora mismo tiene las canciones más... ¿Atendí? ¿Es tu novio? Sí. Bueno. Perdón, tengo... No, está muy bien. Mientras Ivana habla con su novio, yo converso un ratito con la otra Ivana del viaje, que es Ivana Mer, que estás ensayando, ¿no, Ivana? Y sí, estoy ensayando con una pista, pero... Ah. Bueno, a ver, vamos a escuchar qué dicen. ¿Habla español? Pero, de principio nada, pero me han dicho que ellos van a tocar hoy en, la en el concierto de Anna Kirchner, que nosotros vamos, van a estar la banda primera. Sí, sí. Pues, sí, estamos hablando, yo también le he contado que tengo un novio español y todo. Y él es de Argentina. Sí. Qué casualidad, ¿no? Sí, sí, ahora vamos a pasar... Martín. Suena Jana Kirchner con Mai Krasni Mai. Zahradom Sigue viajando por el espacio y el tiempo. Ya tocamos y nos encontramos mágicamente con Ivana, la chica del tren, y Jorge. ¿Jorge? Sí, sí. Sí, Jorge. Sí, sí, somos nosotros. Muy bien, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien. Disfrutando del concierto, ¿no? ¿Qué te parece el lugar? Es raro, ¿no? Una sinagoga. Sí, sí, sí. Una antigua sinagoga que está sacando, ¿no? Para reconstruirla, ¿no? Llevan ya un tiempo, pero a ver si ya lo consiguen, ¿no? Que va a tardar más que la Sagrada Familia en Barcelona, ¿no? Sí, que tarda ya bastante, ¿no? Que ya, yo qué sé, ¿no? 4 años, sí, ya están reconstruyéndola. Pero también hay otros eventos de aquí de vez en cuando. Sí. El mercadillo también. Sí, sí. ¿Qué le aconsejarían a alguien que no conoce esta parte de Eslovaquia? Žilina, ¿no? Žilina. Que venga a hacer, por ejemplo, vos, Jorge, antes hablábamos de lo difícil que puede llegar a ser el idioma, ¿no? Está yendo y viniendo. Una historia que a mí me inspira mucho porque estoy en la misma situación ahora. Y bueno. bueno, que me des un consejo para recorrer la ciudad y para manejarse en este ida y vuelta entre los países, ¿no? ¿Qué consejo te daría? ¿Qué te puedo decir? Que aprendas a beber. Un consejo. El mejor consejo que te puedo decir, que aprendas a beber y que aprendas a decir que no. Pero ten mucho cuidado. Porque yo cuando vine, pues todo el mundo me quería invitar y todo el mundo, ah, un español, venga, pues bébete algo. Y no puede ser eso. Era una borrachera siempre que decía yo, pero bueno, esta borrachera en España no me las cojo, ¿cómo es posible, no? Y... Los vinos Brani son peligrosos. Sí. Las Leovitza y todo lo que termine en Itza, cuidado. Cuidado con todo lo que termine en Itza. Y aguardiente fuerte. Sí, aguardiente, sí. ¿Y cuánto hace que estás por acá? Bueno, algo nos contó Ivana en el tren, pero me gustaría escucharlo de... Sí, pues llevo 3 años ya aquí. Llevo 3 años. Me engañó esta eslovaca ahí en España. ¿Cómo? Me engañó y me dijo, vente allí conmigo y me vine, ¿no? Yo ya 3 años aquí, pues, con el colegio, ¿no? Con los niños y bien, la verdad que bien, estoy contento, estoy satisfecho aquí, ¿no? Si no estuviera contento me hubiera ido ya, claro, hace tiempo. Claro. ¿Cómo fue el cambio? ¿Qué cosas extrañas de España? Muy grande. ¿Y qué cosas aprecias que te gustan de esta parte del planeta? Bueno, lo que más extraño es mi familia, ¿no? Uh-huh. Eso, por supuesto, aunque bueno, tengo aquí mi familia adoptiva, ¿no? Pero... ¿Tu nueva familia o la parte de la familia? ¿La familia? ¿No? Claro. O la, familia la, mi familia postiza. No solo yo, pero también mi familia es como familia de Jorge ahora. Que... Uh-huh. Claro. Sí, pero claro, pero una distancia muy, muy grande. Hay, ¿no?, una cuestión de antigüedad, ¿no? Sí. Sí. En España, pues tú sabes, en España, aquí no sé, pero en España creamos unos lazos con la familia bastante fuertes, ¿sabes? Entonces yo me fui también bastante tarde de mi casa, ¿no? Que yo tenía 32 años cuando yo me fui de mi casa. Pues toda la vida con mi padre, toda la vida con mi hermano, toda la vida con mis amigos, ¿sabes? Que hay gente que con 18 años se va de su casa. Yo no sé los tipos de lazos que tiene con su padre, pero yo me fui con 32. Eso son unos lazos muy fuertes, ¿sabes? Con toda mi familia y claro, pues... ¿De Granada sos? De Granada. Ajá. Sí. Bueno, ¿cosas que extrañas o...? Situaciones que extrañan las familiares. La familia, las tapas. Las tapas las echo de menos también. La comida de España, hombre. La comida de España, el sol de España. Esto que sale a la calle, porque en Granada da igual que sea verano o en invierno. Sale a la calle y hay gente. Claro. Y hay gente. Siempre hay gente por la calle. Y aquí, porque ya cuando viene el invierno, pues a lo mejor dan las 6 de la tarde, las 7 de la tarde. El mercadillo de invierno, sí, de Navidad. ¿No? Cierto, pero es Navidad. Es Navidad. Pero eso puede ser un mes. Sí. Pasa eso, es cierto, el mercadillo de Navidad con vino caliente. Sí, pero sabes tú que cuando sale comida a la calle y ve a la gente pasando, gente. Porque para mí las 6 son de la tarde. Claro. Aquí para la gente las 6 son de la noche ya. ¿Ya de la noche? Claro. Es que dices, son las 6 de la noche porque vas por la calle y no se ve a nadie. Claro. Bueno, hablamos de lo que extrañas. ¿Qué cosas rescatás de Eslovaquia, además de tu nueva familia, que te hacen quedar, ¿no? Porque 3 años... Que me quede aquí, hombre. La gente aquí es muy agradable. La gente aquí se ve bastante buena, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero si lo comparo con España... yo en 3 años, por ejemplo, no he tenido ningún problema, digno de mención, así de, tú sabes, que siempre que hay gente que sale a la calle bebiendo, ¿no? Pues siempre hay historias, siempre hay problemas, ¿no? Cuando la gente bebe siempre hay problemas, ¿no? Pero, es verdad, pero yo... Estamos bebiendo, eso es lo más aquí, sí, ¿no? Yo tengo una cerveza. No haya problemas. Estamos bebiendo, pero no hay problema ninguno, pero tú sabes, bebemos cervecita, cuando se bebe ya cosas ya... Unos pibos, ¿no? Cuando ya se beben unos aguardientes y unas cosas de estas así, pues... Pero que no he tenido ningún problema en 3 años, no he tenido ningún problema. Y hombre, la gente de aquí me gusta, ¿no? También, que me gusta, hombre, el invierno es muy bonito cuando nieva. Sí. Cuando nieva es muy bonito. Sí, la montaña, la naturaleza, claro. La naturaleza está bien. Te diría, echo de menos el mar, pero mira, yo no soy muy marino. En Granada, Granada está a unos 60 kilómetros o así de la costa, no está muy lejos, pero que... Un poco echo el mar, no sé. Y la montaña tengo aquí la que quiero. La comida aquí está muy buena también. Sí, eso te iba a decir, hay muy buenos quesos. Claro, las chicas que te voy a contar de las chicas, ¿no? O sea, que... Son un imán. Por supuesto. Bueno, recomendame una canción para escuchar. Puede ser de tu patria, puede ser de acá. Una canción o un artista, no importa. Y vamos a eso. Una canción para escuchar. Puede ser una canción para escuchar en la montaña. ¿Qué voy a recomendar? Mira, a mí me gusta mucho una canción de un grupo de aquí de Žilina. Cuando yo vine me gustó mucho esa canción. Un grupo que se llama Arzen. Y la canción, ¿cómo se llama? Katarinka, ¿no? Katarinka, sí, sobre una chica. Una chica, y bueno, me hizo mucha gracia la primera que escuché esa canción. Y resulta que el grupo es de aquí también, de Žilina, y siempre que puedo voy a verlos. Porque, bueno, tocan de vez en cuando aquí en la plaza. La ciudad, en la plaza y esto, y siempre que puedo voy a verlos, porque está muy bien el grupo, porque mezclan así como música... De rock y música tradicional, música rock y tradicional de Eslovaquia. Exactamente. Son como letras así tradicionales, pero luego la música es como moderna de rock, ¿no? Y me gusta bastante. Te la recomiendo, vamos. Vamos a escucharlo entonces. Te la recomiendo. Y vamos a hacer un brindis. Aquí ya se apagan las luces, empieza la segunda parte del concierto. Nazdravje. Nazdravje. Nazdravje. Salud. Salud. Rospor hace Odpovedj, respuesta, y con este tema, programado por Jorge, un español residente en Eslovaquia, nos despedimos hasta mañana. Trávala si, žala, žala, nažala si, prišli ku mne, trávala si. Čo tu robíš, Katarínka, to je naša ďatelinka, naša, naša, našu pána, zasiatá je pod horama. Naša, naša, našu pána, zasiatá je pod horama. Yeah.